El espacio entre los dos centrales, entre Gadi Aguirre y el Leighton Jiménez. Y muy bien realmente el gol de Toluca. Muy buena decisión. Atlas también, con otras oportunidades, con muchas opciones de gol. Me gustó. Y aparte también el otro juego que pues tuve que ver diferido porque pasaban a la misma hora, el de Chiapas. León contra Pachuca. Pachuca. Y un Pachuca que salió con 7 mexicanos, prácticamente, con 7 mexicanos salió, León salió con 6. Sin embargo, yo creo que el equipo Pachuca viene muy embalado. Por ahí me llamó la situación, la atención a alguna situación. Pachuca tiene 3 jugadores por el mismo lado. El Chucky, Gutiérrez y el Dedos. O sea, jugando nominalmente por ese costado. Yo tengo mucha la impresión de que el Chucky se va de aquí a que inicien las ligas europeas por ahí de agosto. Yo tengo mucho esa impresión de que Chucky se va. Porque Pachuca tiene 3 jugadores de las mismas características. Por el mismo lado. Por el mismo lado. 4, incluyendo al Simón Almeida, otro un chico que viene también de... Y el que se fue al Tigres también. Y el que se fue a Tigres, pero misma. Bueno, era la misma posición. Y pues bueno, esos tres equipos en general. Lo que fue Toluca, me llamó la atención Toluca, con Cristante ahora, muy diferente a lo que era la época de... Muchas caras nuevas. Algunas caras nuevas, otras de regreso. Pero el fútbol, en ese péndulo que estamos hablando, esa tendencia a jugar en péndulos, bastante bien. El profe Cruz con Atlas, creo bastante bien, con muchos jugadores desconocidos de fuerzas básicas y otros de la liga de ascenso y de segunda división que nadie conoce. El lateral izquierdo que venía de Tampico, muy bueno el que traía el Atlas, el chico. El otro muy inexperto, el que se hizo expulsar, Salas. Uh-huh. América me gustó. Chiapas no me gustó. América yo creo que va a tener pues un buen torneo de centenario. Jugó bien. Muchas fallas. Pero el hecho, es lo que yo ayer comentaba con mi hijo, porque empataron a 2 por ahí. Y le digo, es que el hecho de que tengas muchas fallas en sí es bueno, porque te da la opción, si las fallas, los goles del rival los generas tú. Y tú metiste 2, pero fallaste 10, es algo que se puede mejorar, ¿sí? Se puede mejorar porque puedes mejorar las fallas. El otro equipo, en cambio, no puede mejorar eso. No puede hacer que el otro equipo tenga más fallas para tener más oportunidades. Claro, porque se están... Ajá, exactamente. Y pues se da esa situación en la cual, pues yo pienso, afirmo, creo... Y confirmo de que va a ser un torneo donde los equipos que tienen más mexicanos son aquellos en los cuales se va a lograr una mejor adhesión. Aquellos equipos con más extranjeros, qué feo partido el de Querétaro contra Veracruz. ¿Habrá más competencia para los mexicanos? Pues es que hay más desplazamientos a los mexicanos, don Marco. Pero ahora... Por ejemplo, ayer el viernes Tijuana salió con 10 no nacidos en México. Monterrey igual. ¿Cuántos técnicos son mexicanos? Más o menos de los... Un 60%, pero aún así, por ejemplo, el Pío Herrera, por eso, que él fue técnico nacional y... El de León, Sí, Luis Fernando Tena. Ahí están las consecuencias. Sí, y usted vio las situaciones, el Morelia va a sufrir porque sí. Creo que no se reforzó correctamente. Atlas, a mí me gustó Atlas en su planteamiento. Muy diferente, llegó más, tiene más llegada, falta de que el chico Barragán y el otro colombiano Jefferson Duque, pues las metan, pero esa es cuestión de... ¿Pero qué tal los centrales que los tiene? Los centrales, los colombianos, son muy bárbaros precios, los dos. Muy duros y muy enojones. Muy enojones. Eso, así debe de ser, así debe de ser. Así debe de ser un portero enojón, un central enojón, para que los de adelante pues sí. Se motiven. Cruz Azul y Necaxa, qué feo partido, me aburrí, estuve viéndolo un rato, no, mejor le cambié al del América, la verdad. Necaxa un rato estuvo... Fiel a ese estilo, don Marco, fiel a su estilo de toda la vida, aburrido, salvo la época de Aguinaga y Basay, yo creo que fue la época más brillante de Necaxa. Pero de en más, yo que me acuerdo. En los 70s también traían un equipazo. Mayowski. traían equipazos, pero usualmente el Necaxa no era un equipo espectacular y pues no, sigue no siéndolo. A lo mejor mucho la personalidad de su técnico Alfonso Sosa, que más de calmar el juego, de asegurar antes de atacar. Y pues son situaciones en las cuales se debe de estar muy atento. En la Liga de Ascenso, pues vaya debut, le dieron al hijo de Nacho. Perdieron 5-1 los del Tampico ante Dorados. Debutó Nacho, Cristian Ramírez, debutó como titular en Tampico. Creo que Tampico va a sufrir. Yo no me había fijado en la base de jugadores que tiene. Es una pequeña porción de los de la de segunda, de los que ascendieron, bueno, de los del equipo que tuvo en segunda, y muchos jugadores que son de segunda división de otros equipos. No se reforzaron bien. Yo siento muy al Irapuato cuando con Faro. Dos, tres jugadores ahí claves y los demás, muchos de segunda división, así como cuando llegaron aquí de Murciélagos y de Curtidores. Ajá. ¿Sí? Mucho jugador así, entonces van a batallar, van a sufrirle con todo ese tipo de juego, con todo ese tipo de fútbol que se genera en la Liga de Ascenso. Y equipos muy competitivos, estaba viendo al Murciélagos, es prácticamente el Irapuato de hace 2 años. Igual, la base, Marco Tobar, Valentín Arredondo, muchísimos jugadores que pasaron por el equipo de Irapuato. A ver, ahora hay que verlos. Ciudad Juárez, el Bravos de Ciudad Juárez, pues con jugadores de primera división. Está ¿El Juárez? Sí, está muy competitivo. Hay que verlos. ¿Tiene gente de Xolos? Hay gente de Xolos, así es. Ayer el que debutó con Santos, un chico que había estado en Tampico, perteneciente a lo que era la organización de Santos. Es su debut, lo hicieron en Tampico, Gael, segunda de ascenso. Segunda Premier, que le llaman ellos. Bueno, pues ahí va a sufrir Carlitos Méndez, porque con el Atlas a lo mejor le dan satisfacciones. Por ahí, por lo menos de calificación. Yo creo que por ahí va a andar Atlas. Chivas no me gustó, don Marco. Para nada, no me gustó Chivas. Creo que la soberbia de su presidente está abarcando hasta los jugadores y el cuerpo técnico. Cuando yo vi que el penal lo iba a tirar el Gullit Peña, dije, lo va a fallar, por algo bien sencillo, va de León, pues nada bueno puede salir de León, ni los zapatos. Entonces, pues, la falló, lamentablemente, en un penal que... No sé si usted vio penal, don Marco, pero por favor, si no lo marca, no pasa nada. Y si lo marca... Muy confiado. Sí, y el Gullit Peña con esa soberbia de quien cree que ya lo tiene todo. Muy distante de aquel chico que debutó en León. Sí, que sus primeras 2 temporadas en León yo creo que fueron lo mejor que llegó a tener. Y de ahí... Pero siempre ha jugado más o menos igual, ¿no? Muy pausado, muy lento, pero con otra intensidad. Sí, yo lo siento que le falta ya intensidad. Intensidad es muy muy técnico, sí, pero sí le falta intensidad para los juegos de hoy. Yo siento que es de esos jugadores que cuando vio que llegó o que se le empezaron a dar los grandes contratos ya, ahí mismo en León, en Guadalajara. Sintió que ya. Pensó que ya la había hecho. Lo siento que ya la hizo. Y pues no, nada más distante y más lejano que creer que uno tiene la vida resuelta. A lo mejor sí la tiene resuelta económicamente. Ahí está el caso de Reina, ¿sí? Que también al Celaya, también le dieron su paseada. Perdió el Celaya. Perdió el Celaya, lo golearon también. Jugó contra el... Déjame ver, Cimarrones, le ganaron 3-0, entonces... ¿De dónde es Cimarrones? De Hermosillo, Sonora. De allá del norte. Entonces, pues, lamentable, hay que esperar a ver cómo se dan los resultados. Y Lulú, vámonos al corte y regresamos aquí a Notos Sport. Gol, gol en tu cabeza hay un gol. Gol, gol, gol en tu cabeza hay un gol. Te suena un gol, es pasión, lo gritas tu gol.

Notusradio.com. Y pues continuamos aquí en Notus Sport. Don Marquito, por ahí ciertas, ¿a quién vio usted mejor de lo que vio hasta ahorita del fútbol? De los equipos. Me gustó el Atlas, El Atlas. Me gustó el Atlas y un poquitillo el Necaxa. Por ser ¿sí? Viene pues a probar. Mucho extranjero el Necaxa también, muchísimo extranjero. Creo que tenía tres mexicanos nada más. Si les permiten, pues eso, pues entonces, ¿cómo va a estar la liga? Eso es lo que a mí no me gustó. O sea, no subió de nivel, vamos, el juego no subió. Vamos a esperar unas 4 fechas, 5. Quisieron hacer algo similar a lo que se hizo en Italia, en Inglaterra, en España. Sí, pero ¿qué clase de jugadores? Pero, exactamente. Yo no veo ninguno, de ahorita en la jornada uno, de los que están ahí. Que destaque. Que diga, ay, qué caray. Quizás Barreiro, el de Atlas, el central, fue uno de los que yo considero más sobresalientes que yo considero. Ahora uno de los chilenos se lesionó, ¿no? Se lesionó también. Con América, Silvio, ay, se me fue la pelota. El que estaba en Silvio Chiapas. Romero, el que estaba en Chiapas. Golazo, aunque el portero ya se lo comía a mi hijo porque dice que se aventó de donde estaba parado. No recorren, es la misma idea que tenemos su hijo y yo. Ajá. Dice, mira nomás este animal, dice, no recorrió, sí, exactamente, se aventó de donde estaba parado y pues todavía. Bueno, ni en la Eurocopa recorrían. En la Eurocopa recorrían, ahí hay porteros muy, muy limitados, yo estoy viendo porteros muy limitados. Y de verdad que ahorita yo siento que están quitándole pues espacios. Ahorita ya se vio el portero este de Toluca, el chico que Centeno, Miguel Centeno, que debutó Toluca. Pues debutó joven, entre comillas, 26 años, que tiene su primera oportunidad. Pero yo pienso que fue muy bien, estuvo muy bien. Salvó al Toluca de que Atlas se anotara aún más goles. Y ahí está la capacidad del portero mexicano también, hay que ver nada únicamente que hay que darles la oportunidad. Es que hay bastantes. A mí en Pumas, cuando juega el Pollo Saldívar, Alfredo Saldívar me agrada más que cuando juega el Picolín, exactamente, esas partes donde parece que le dan ataques epilépticos, molesta esa actitud porque... Lo hacer tiempo así con tan... Sí. Tan deliberado, y yo no sé los árbitros que me permiten eso. Hay algo que no entienden los jugadores, ni a nivel local, ni a nivel profesional, ni a nivel europeo, donde se llame. Los niños copian lo que ellos hacen. Es exactamente. ¿Sí? Y si un niño copia lo que hace, por ejemplo, Picolín, está mal, porque una cosa es personalidad, una cosa es gritarle a tus compañeros, una cosa es dirigir tu equipo, y otra cosa es esos desplantes donde parece que se va a morir un ataque epiléptico, el cuate. O hacer tiempo. Tan constantemente, y eso no. Al rato le meten 5 y a ver cómo le hace. A ver cómo le hace, sí. Sí, exactamente. Ahora hay que esperar todavía alguna sorpresa, sobre todo de jugadores mexicanos que se van a repatriar todavía. Yo pienso que Ochoa no va a seguir en Europa después de su exhibición que dio ante Chile en la Copa América. De por sí ya no era titular. Y pues para cualquier entrenador medianamente preparado, para cualquier entrenador que sepa del oficio, y lo siento por lo muchos que lo admiran, pero Ochoa por fin lo desnudaron realmente de cómo es, con muchas deficiencias técnico-tácticas para ser portero. A mí siempre me llamó la atención algo de él. Sí salía, pero siempre se volteaba. Siempre se volteaba la cabeza. No le fueran a desfigurar el rostro. ¿Sí? Y en ese juego contra Chile, pues le hicieron ver su suerte. Ahí sí, hubo quien se fijó, quien vio esa situación y pues lo burló por lo menos en 3-4 goles de esos. Pienso que Ochoa va a regresar a algún equipo mexicano, no sé a cuál, pero va a regresar a alguno de ellos. ¿Al Atlas? Pues ahí salió, ¿no? Salió de Atlas, pero no creo. Pues tienen a Ustari, tienen a Fraga y pues tienen un montón de muchachitos ahí. También en el América. En América está igual. Están los dos y los que vienen. Está Moisés, que no sé por qué volvió a, a jugar, la verdad. ¿Y por qué se enojó Moisés? ¿Qué le dijo? Porque... Ah, no, el otro chavo fue el que se enojó. El Hugo González, que porque pues le había dicho a él que iba a ser el titular en la temporada y resulta que a la mera hora debutaron a... Bueno, no debutaron. Volvió. Volvió Moy Muñoz. Entonces, pues... ¿Y lo hizo bien? Lo hizo bien, lo hizo bien dentro de todo. En Pachuca estuvo Alfonso Blanco, ex Irapuato, ex León, perteneciente a la organización de Pachuca. En el gol sí no tuvo que hacer nada. Creo que sí fue un golazo de Montes, más allá de que sea de León. Así, fue un golazo, pero dio, después el Pachuca lo arrasó. Y iban ganando 1-0. Se fue arriba Pachuca 1-0. 1-0 y después luego empató. Montes a 1. Luego el Chucky volvió a meter el 2-1. Estaba parejo el partido, la verdad. Y de repente en el segundo tiempo pues se desfondó las jugadas. Pues, el León, así, un equipo muy muy limitado, se ve que va a sufrir León. Y limitado también en la división. Así es. Y hay que esperar este año con León también a ver qué va a suceder. Todo indica de que el Grupo Pachuca no va a continuar en apoyando a León ya. Tienen broncas también con el estadio. Tienen las broncas del estadio, tienen las broncas de directivos con la afición, de jugadores con la afición, en que se están... no gritando, se están retando y contestando en redes sociales. Entonces, ya ahí hay un punto de quiebre. El directivo, los directivos de León, pues, el hijo del señor de Pachuca, se enoja porque dice que la afición no va. La afición dice que los boletos están muy caros. ¿Cuánto cuesta el boleto? El más barato creo que cuesta 200 pesos. ¿Sí? Pero hay algo de cierto en lo que dice el señor. Y eso que no hay sol. Ajá. Hay algo de cierto que dice el señor. Y te voy a decir que es... León, hasta la temporada anterior, era la nómina cuarta más cara del fútbol mexicano. Entonces, si quieres tener un equipo de jugadores caros, tienes que pagar por ver esos jugadores caros también. Es, ¿no?, que ahí es donde la gente no entiende. Yo me acuerdo cuando empezaron también a quejarse porque aquí en Irapuato, cuando estaba precisamente Faro, se les hacían caras las entradas. ¿Cuándo estaba quién? Faro, Grupo Faro. Que eran, ¿qué? 70 pesos. 70 pesos. Cabeceras, ¿no? Sí. Y ya las otras creo eran de 110, 140. Ajá. Y había mucho gente diciendo pues que estaba carísimo, que porque no había jugadores, pero en ese tiempo, en otras plazas, se cobraba eso por una cabecera, en lo que cobraban acá en la puerta 7. En la puerta 7, así es. Y son cuestiones y son... ¿Con qué quieren que salga para traer mejores? Sí, claro, pero también hay que... La directiva tiene que tener mucho cuidado en todo eso y llevar un equipo competitivo. Bueno, sí, también, de hecho, ahorita... Bueno, a mí se me hace bien ahorita como lo están cobrando. ¿Son 25 pesos? Sí. Sí, pero bueno, pesos. Eso ya le habíamos tocado el tema, sí, el viernes. Uh-huh. Aquí en Irapuato es distinto. Irapuato no se sostiene de las entradas, eso es obvio. Los jugadores que están aquí son reservas de la Liga de Ascenso. Tienen que tener un sueldo de Liga de Ascenso. Y Celaya tampoco se sostiene de las entradas. Celaya y Irapuato se sostienen de lo que hace su dueño, los señores, sobre todo César Man y el otro directivo, Hurtado, en los cuales de la venta de jugadores dentro y fuera de México es donde se sostienen los equipos de aquí. Y luego la gente ahorita está en descontento, es algo que no entienden. Piensan que somos los medios los que a lo mejor atacamos en parte la actitud que están teniendo ahorita personal. Los directivos. Los directivos, son los directivos, básicamente. Son los directivos y en esa parte, Lulu. Pero la gente, pues, lo estás viendo en redes. O sea, si no abren la puerta a la gente para un partido amistoso. No se puede abrir por para reglamento. Para un entrenamiento. Puede ser todavía para el entrenamiento, pero para ahorita no se pueden abrir las puertas en partidos amistosos. Eso sí, estaba desde Confaro. Uh-huh. Hasta el momento en que haces una presentación oficial, entonces sí puedes hacer una... Pero aquellos, lo que se quejaba la gente es que ya estaba todo oficial y aún así no la abrían. Y ahorita ya pues... Pero es que el otro equipo jamás se presentó oficialmente, Lulú. Pues no, ¿verdad? En realidad, no, no, nunca se presentó oficialmente. El partido oficial, de por ejemplo, de Faro fue contra Necaxa. Uh-huh. Y a partir de ahí hubo, uh-huh, pues alguna apertura a algunos partidos, los que eran aquí. Pero otros, definitivamente no hubo esa apertura. Ahorita con lo de segunda división, creo que nos lo presentaron, creo, una semana antes de que empezara el torneo. No hubo una presentación oficial ni partido oficial. De hecho, no los presentaron. No se presentó la directiva. Nada más se presentó la directiva. Y ahorita la gente se queja de esa situación de... No conocen quién está, no saben quiénes son. O sea, y nosotros fijamos la postura de que nada más iban a dar el anuncio del partido y el resultado y los anotadores de los goles. ¿Por qué? Por esa desatención de que desde abril que se acabó el torneo, no sabemos... ni quiénes fueron las bajas, ni quiénes son las altas, ni qué planes hay, ni siquiera si van a seguir aquí, porque oficialmente todavía pueden cambiar de sede, aunque estén, eso sí. ¿Sí? Todavía pueden cambiar de lugar, pero entonces, yo no, a lo mejor puedes no ser de aquí, de la jefatura de prensa, eso yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque él está aquí y lo que pasa está en Celaya. Uh-huh. ¿Sí? Eso también yo lo puedo llegar a entender. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es esa situación. Cada 6 meses nos cambiaron de presidente de equipo. Aquí vino un presidente del equipo Irapuato, el señor Luna, a comprometerse a ciertas situaciones que jamás ocurrieron. ¿Sí? El señor Luna ni siquiera estaba aquí. Era ayudante de los... Era ya de los meros meros. ¿Sí? Entonces, aquí... yo siento que nos están usando o estamos preocupados de Celaya o no sé. Están echando un volado. ¿Vale? Están echando un volado aquí. Están somos su... A ver si les va bien. Pues, sí. Si no, pues, igual. Y ese alejamiento que tienen de los medios de prensa, a mí la verdad me tiene fastidiado. Porque los aleja de la afición, sí, también. Yo, también porque la afición. Hay una cuestión. En algún momento van a decir que no los apoyamos porque no difundimos. ¿Qué carajos difundimos si no nos dan nada que dar a la afición? Así de sencillo. La afición se merece estar informada, pues son los que van a ir a apoyar. Exactamente. ¿Sí? No pueden pedir ayuda de algo que no dan. ¿Sí? ¿Y qué es lo que queremos? Que no nos queremos, nosotros aquí, en otros sports, no queremos ni que nos den balones, ni que nos den playeras autografiadas, así como hay otros medios ahí que nomás están barbeando ese tipo de situaciones. ¿Sí? Queremos que nos den información, queremos que nos den con qué trabajar. Eso es lo que queremos. Pero desde que no hay la atención de que un directivo esté en Irapuato, de los supuestos presidentes del equipo Irapuato o ayudantes del equipo Irapuato, de que el equipo sigue entrenando en Celaya, de que viene un día a la semana, eso es información. Es lo mismo que ha pasado desde un año y que ustedes prometieron resolver con la Casa Club y que el equipo iba a venir a entrenar a Irapuato. Y que no, a la fecha es cosa que no han hecho. ¿Sí? Eso sí, son puras... ¿Palabras? Sí, como dijo Ariel, dice, es que tienen que vivir aquí para que tomen la identidad del pueblo, de la gente que los, uh-huh, que los guíe, que los arengue a que jueguen, uh-huh, bien. Pues. Es que por eso el amor a los ídolos grandes como Ariel, como Manrique, se ganaron a la afición, que los conocías, que los veías en la calle y te les arrimabas. Ahorita si me encuentro uno del Irapuato en la calle... Pues pasa por un lado, no sé ni quién es, a lo mejor los que sobresalen como Sosa. Y Sosa chico, porque sabe uno que es hijo del técnico. Ajá. Sí. Uh-huh. Porque uh-huh, así de repente uno se iba más con la figura de Favela, que ya no está. Que ya no está. Se iba uno más por algunas situaciones con Barrientos que se sobrepuso un pésimo inicio y aquí se lo criticamos siempre y después... Lo reconocimos en las publicaciones, nos cayó la boca y empezó a jugar. ¿Sí? Danesa sí que ya está en Xolos de Tijuana, uh-huh, otro que se va, pero jamás fue un comunicado oficial. Nos hemos enterado por... Por redes sociales, por seis personales. Porque ellos lo han publicado. Sí, así es. No, y falta gente que es de nuestros tiempos, que no están metidos en las redes sociales, ni están metidos en el radio, ni nada, ni... Por ejemplo, aquí hay una situación. Sol de Irapuato fue el primero que lo hizo. Únicamente ellos publican el resultado. Punto. Y listo. Listo. Sí. Irapuato sí, derrotó a fulano de tal o perdió sí. ante fulano de tal. Punto. Siendo que antes era una o dos hojas. Era una página o doble página la que daba ellos, ¿sí? Ellos son los primeros, nosotros tratamos por todos los medios de apoyarles. Ustedes no nos dan con qué apoyarlos, la verdad. Desde ¿sí? los medios más grandes, más importantes, hasta el más pequeño, uh-huh. yo creo deben de tener la atención. Así es. Claro. Así es. Y por lo menos decir, ¿saben qué? A partir de tal fecha y con oficio tal, el jugador Kevin Favela se incorpora al equipo de Liga de Ascenso, por lo cual su participación en Irapuato queda finiquitada. ¡Punto! Y nadie se va a enojar por eso. No sé si tú ya viste un comunicado de prensa que enviaron el sábado. Ajá. El sábado, ajá. ya tarde. Ajá. ¿En las redes? No, a nuestros correos personales. ¿A los correos personales? Donde nos informan el marcador uh-huh. del partido que se sostuvo. ¿Qué? ¿El por la mañana? Ajá, por sí. la mañana. Cero, ganaron. Y me dio bastante risa porque vi el comunicado y dije, bueno, a lo mejor es para el siguiente partido. No. Okay, ya se les pasó, no nos avisaron de este, no hay bronca, de todos modos, ahorita no es tan importante de alguna manera estar presente en todo. Es importante para que alguno del equipo vaya y tome la nota o la foto, pero en sí lo voy leyendo y decía, a todos los medios de comunicación se les informa que el partido que se realizó, uh-huh. o sea, ya pasado, uh-huh. y quedó de tal manera, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible que no haya habido la atención para invitarte y te están mandando un comunicado de cómo quedar? Me imagino que nadie fue. ¿Ya como que para qué? Me imagino que nadie fue, entonces, deja mucho que desear todo eso. ¿Lo sabía o sí? ¿Les avisaron? Les avisaron personalmente el viernes en la noche, ya cuando, pues... ¿A qué hora? ¿12 de la noche? A las 12 de la noche. Entonces, ahora, más allá de que haya fallado el internet, porque sí, está lloviendo, es lógico que falla de repente, o según esto, pero sí es una falta de atención, Marco, y yo este chico no creo que tenga la culpa, de mucho de lo que pasa no creo que tenga la culpa, sí, pero su directiva sí, ya, estoy seguro que... Él cumple, y hace bien, sí. Pero lo que no estamos de acuerdo, mi estimado Mario, es que ni siquiera sabemos si el señor Luna sigue de presidente. ¿Sí? Porque la vez anterior también ya no la hicieron igual. Primero presentaron un presidente. ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo fuimos a esa conferencia de prensa? Y aquí lo vivimos, ¿no? Sí, y no. Es que era otro el presidente del equipo Irapuato, don Marco. El ¿qué? Que presentaron en agosto. Ajá. Ahí junto a Albo y a León Aranda. Presentaron otro presidente. Y quedaron 9-0, Bueno, Irapuato ganó 9-0, un equipo de tercera división. Que se llama Real San Juan. Sí, ya, difundimos. Ya, tuvieron de jugar contra el San Juan de Retana, mejor, hombre. Sí, mejor. Ya, cumplimos con dar la información. Esa va a ser la atención que les vamos a dar, mientras tanto la directiva siga dándonos a tole con el dedo. Así de sencillo. ¿Tienen conflictos con el ACE? Pues díganoslo. También estamos enterados de eso. ¿Sí? ¿Tienen conflictos con la otra facción del mismo Irapuato ACE? También díganoslo. Es algo que estamos peleando aquí desde hace años. ¿Sí? Díganlo. Si no los dejan trabajar, también díganlo. ¿Sí? Ya pasó con Faro, pasó con Irapuato por siempre, pasó con muchos. Ya, también díganlo. No es la primera vez que todo esto sucede. ¿Sí? Ni es posible tapar el sol con un dedo tampoco. Ahora, ¿van a quedarse? Díganoslo. ¿Quiénes vienen? También díganoslo. ¿Quiénes se fueron? También. O sea, todo ¿sí? es importante. Pero hay una situación, ¿sí? Y a uno como medio. Y uno antes de ser medio, por lo menos mi persona, el de Lulú, don Marco fue jugador. A don Marco, si usted perdió un balón y se quedaba con las manitas en la cintura, ¿qué le decían, don Marco? No, pues aquí no se puede decir. ¿Sí? De tonto no lo bajaban. No, ni siquiera esa palabra le decían. Ni del 10 de mayo. Ni del 10 de mayo, ¿sí? Aquí, y es algo que ojalá entiendan los jugadores, porque de repente nos están mirando al pendiente a ver qué decimos de ellos, si hablamos bien o hablamos mal, ¿sí? En tanto ustedes como jugadores pierdan un balón, sea el hijo de directivo X, sea un jugador hijo de entrenador X, ¿sí? Sea un jugador quien sea, pierde un balón, se queda con las manitas en la cintura, viendo a ver qué pasa, eso... Echándole la culpa al compañero. No enoja, encamiona, y no lo puedo decir completamente, encamiona, ¿sí? Como aficionado y más como medio. Bueno, los medios que sí se ponen a ver el partido. Ah, sí. Sí, porque hay otros que están ahí nada más chateando, ¿sí? Y si ustedes se apoyan muchas veces en eso nada más. Aquellos que ya tienen su machote, ya saben, nada más le cambian la fecha, le cambian el equipo y le cambian la alineación del otro jugador y quién anotó los goles, ¿sí? Porque también hay esos medios también. Y nosotros no somos así. Nosotros desde el principio desglosábamos, ¿sí? Separaron de esta manera, el rival se paró de esta otra, ¿sí? Estas fueron las carencias, estas fueron las virtudes, estos jugadores son unos tontos, estos jugadores le echan ganas. Y lo disfrutamos y lo sufrimos, lo vivimos, lo gozamos, pero también entiendo a los medios que nada más van a checar el marcador y las alineaciones porque está el partido, están los partidos como para eso, como para ponerte a hacer otra cosa. Así es. Entonces... Por ese lado sí entiendo esos medios. Acuérdate la vez de Tepatitlán, cuando estábamos ahí en la narración, y le dije, y estaba don Jesús, así como que me volteé a ver con cara de, ¿y tú qué? Y dije, nos va a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque estaba empezando a jugar mejor Tepatitlán, y nos dio la vuelta. Después de ir ganando 1-0, y ahí se perdió la calificación prácticamente. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, yo pienso también, hay otra situación con Sosa. ¿Sí? Si a Sosa le mandan jugadores de Celaya, okay, perfecto, pero que entrenen con el equipo que él maneja. Exacto. Porque si están entrenando con el equipo de Celaya y se los mandan a incorporarlo al equipo Irapuato para que jueguen, pues por lo menos que entrenen, ¿sí? Es imposible si el entrenador ya tiene su 11. No puedes plantear un esquema de juego cuando te mandan jugadores y no te los imponen así, ¿sí? Pues es que él como director técnico también debe... No se debe prestar a ese tipo de situaciones. No se debe prestar. Él está por la chamba. Pero no permitir ese tipo de cosas que a final de cuentas... Si no lo permite, pues mandan a traer otro. Mandan a traer a otro que sí lo haga. Esa es la situación. Pues han hecho... ¿Ahí quién impone eso? ¿Los dueños? Los dueños. Sí. Hay jugadores que están vinculados con los dueños y tú lo sabes perfectamente. Ah, sí. ¿Sí? Fíjate con el del Guadalajara, nomás un ejemplito. No entrenan con el equipo de Irapuato, entrenan con el equipo de Celaya, se sacan playeras, fotos con la playera del equipo de Celaya, y estoy con el equipo de Celaya, y entreno con el equipo de Celaya, y resulta que en el equipo de Celaya el entrenador no los toma en cuenta y lo mandan a Irapuato, ¿sí? No, y ese jugador ya alteró. Se pone la playera y ya alteró completamente lo que es el esquema de Sosa, ¿sí? Por ahí... Y mentalmente también. Mentalmente afecta, sí. Molesta, sí. Eso molesta. Tú dices, pues, ¿qué onda? Sí, molesta. Y porque como jugador no vas a rendir, ¿no? Meli, se conforman con decir, bueno, me están pagando, me están mandando acá, huevo allá. Pero lo mismo, me pagan, ¿qué? A mí me vale. Me vale. Y los hacen con chulos. ¿Quién se esfuerza por hacerlo? ¿Sí? Tú lo viste. Había partidos, usted lo vio, don Marcos. 4 o 5 jugadores que sí se partían el alma. Pero ¿los 4 o 5 de siempre? Los 4 o 5 de siempre. ¿Sí? Y los demás jugadores, la actitud esa que encamiona. Perdiendo un balón, una pelota y con la manita en la cintura. O reclamándole al compañero porque no se había movido donde él pensaba mandar la pelota. Entonces, esa de equivocarse en dónde mandar un balón, eso nada más es una falta de acoplamiento por no entrenar con ellos. Exacto. ¿Sí? Y vámonos al segundo Vámonos al corte. Rica, vamos a ganar. Stand for the one-track mind out of no man's land. The punishment sometimes don't seem to fit the crime. Yeah, there's a hole in my soul, the one thing I learned. For every love letter written, there's another one burned. So you tell me how it's gonna be this time. Regresamos a Notus Sports, aquí en Notus Radio. Quiero mandar un saludote, Jesús. Mándalo, mándalo. Para Jairo, que por cierto, felicidades, ya ve que está haciendo una labor muy padre con niños y con los chavos, de lucro. De hecho, por ahí estaba también solicitando. Oye, esa qué buena idea, ¿no? De apadrinar un niño. $150 pesos. $150 pesos. Por chavo. Ay, por ahí vi que lo invitaron, don Marco. Sí, sí, sí. Está invitado por ahí. ¿Va a tomarse la foto con ellos? No sé, me dijo ahí por el Facebook. No me conocía, pero estaba como un señorón y le agradezco sus palabras, pero ahora que conozca va a ver que soy sencillo como toda la gente. Bueno, pues él manda saludos a todos. Dice, solo para avisar, próximamente se contará con equipo en Irapuato también, por si alguien gusta apoyar y mandar a sus hijos a jugar. Claro que con la roja bien puesta. Y también próximamente ya se contará con equipo en Guanajuato capital. Y a sumar más niños, crearles un poco de identidad de la trinca. Dice, vamos creciendo hasta el momento, contamos con 38 niños, no se les cobra nada. Esto es solo por el amor al fútbol. Próximamente Irapuato, Santa Teresa, Guanajuato, Irapuato, y por qué no pensar en una escuela gratis, sin lucrar, escuela de fútbol, Irapuato, hijos de la mermelada, que me tachen de loco, dice, pero se logrará. Un saludo al Chopan, director técnico de los equipos Irapuato BP12, Silao, y saludos a todos en el programa. Muchísimas saludos, Jairo. Saludos, Jairo. Qué también... bueno que tienes esa iniciativa y ¿sí? Qué lástima que no se inició antes. Porque hay mucho, mucho, mucho talento que se está yendo. Porque ahorita ya aunque quieran, muchos de ellos ya no pueden pues regresar. Sí, sí, sí. Regresar, ¿eh? Porque por los compromisos que ya se tienen con ellos. Y pues ya después platicaremos de ese tema que también da mucho que dar. También ayer te informo que se nos invitó de Iglesias Cristianas a... cubrir el inicio, el a ver, ¿cómo patadita? Te fue ¿cómo te fue ahí en Iglesias Cristianas también? Que super fue su bien. Torneo de fútbol, ¿no? Sí, empieza su torneo de fútbol, que ya va para 20 años, organizado por Alberto Arredondo, Aarón Córdoba y también por Cedric Cabrera. Ya son casi 20 años que están realizando este torneo que se llama La Liga del Rey. Y pues ahí estuvimos presentes, Notus Sport y algunos otros medios de comunicación. Y pues son cosas que... ¿Por edades también, Meli? Sí, son equipos, ahí al rato ya se subirá la información oficial escrita en la página de Notus, pero es algo muy bonito porque están fomentando el deporte y entre las personas que fomentan el deporte, de hecho ayer iba a estar por ahí presente, pero por ocupaciones múltiples no se pudo. Ariel Lapache también iba a formar parte de la patadita inicial del torneo. Pero sí, por ahí estuvimos y pues a ver qué más seguimos. ¿Y tienen sus campos? Están jugando en el campo ¿Instituto? Del Instituto Irapuato. Uh-huh. Perfecto. Qué bueno que se los prestaron, ¿eh? Porque sí. Ese campo nomás llueve y no lo prestan. Está muy bonito. Sí, está empastado, lo empastaron, quedó bien. Muy a gusto, muy bonito. De hecho, ese le inauguró el equipo Irapuato cuando estaba en Liga de Ascenso con Faro. Fue de las cosas que se hicieron contacto entre institución y equipo. Uh-huh. Era por lo que les decíamos, le dice, es que aquí no hay campos. Falta de confianza, ¿sí? Todo el mundo conocemos a alguien que tiene que puede prestar un campo. ¿Sí? Ahorita con el apoyo del presidente municipal. Así es también. O sea, ese es un pretexto para mí muy tonto el que dan. Es que en Irapuato no hay campos, o no hemos hablado, no hemos buscado campos. Pues por favor, o sea. Y pues vamos ya casi a despedirnos ya, don Marquito. Hay que cobrar las cocas, don Marco. Sí, ahorita ya se está haciendo como el tío Lolo. Ajá, ya, hay que cobrar las cocas. Ya para el viernes tenemos la siguiente quiniela, a ver a quién le tocan para el lástima siguiente. Que yo no vengo los viernes. Pues no quieres venir. No, pues los viernes sí se me... No quieres, sí, estás de vacaciones ya también, un poco. De repente me daré la vuelta. Yo cuando no vengo me voy fuera y... alguna cosa. Bueno, vamos a ver la jornada 2, a ver qué extranjeros más llegan esta semana, porque se supone que hasta agosto van a cerrar el registro de extranjeros. Y esas son las cosas que molestan, porque para tres extranjeros todavía el registro está abierto, pero para contratar a algún mexicano que se haya quedado sin equipo, ya está cerrado. Que lo que pasó con el cuate de Cruz Azul, ¿qué dice? Gerardo Lugo. Es que... es mexicano. ¿Mexicano? ¿No? ¿Ya lo dejaron sin jugar? ¿Por qué esa preferencia o esa regla? Pues porque en los directivos les hace más fácil y más barato traer un extranjero. ¿Ah, sí? Que traer un mexicano. ¿Sí? Se supone que el promedio de gasto... ¿Pensé que era al revés? No. Se supone que lo que Pachuca gasta por ejemplo, por el Chucky Lozano, uh-huh, en él gastó alrededor de $500,000 en formación. En la formación, $500,000. Uh-huh. ¿Eh? Hay extranjeros de ahorita que están trayendo en $10,000, $5,000. Ya hechos, ya formados, ya jugadores de primera división en sus países. ¿Cobrando esa cantidad? No, ¿no? Obviamente no. Ya vienen ya infladitos y cobrando en dólares y de $100,000 para arriba. Pero le sale más barato traer un extranjero que formar un mexicano. ¿$100,000 al mes o por temporada? No, al mes, don Marco. Son una barbaridad lo que están cobrando ahorita muchos de los... ¿Por qué me retiré del fútbol? Ya veo, don Marquito. No, antes no, ni... Antes ni de broma se veían esos sueldos, ni de broma. Sí. Ya ve lo que nos contaba Cariel y Jorge, que les querían quitar a ellos para poder contratar a otro jugador. Pero bueno, vámonos, don Marquito, nos vemos por aquí el viernes. Buenos días, saludos. Muy buenos días, y nos invitamos a seguirnos en el túnel de tiempo en unos momentitos. Apoyar, somos los mejores.